Esta semana tenemos una entrevista de cine, nunca mejor dicho. Tenemos hoy el honor de entrevistar personalmente a Daniel Gascó, que es crítico de cine, escritor y dueño, como dice Miguel, de un pequeño oasis de cine. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el oasis es Stromboli, ¿no? El oasis es Stromboli. Sí. Bueno, Stromboli precisamente tiene una connotación de isla, de película de Rossellini, de historia de amor, que es la que surge en el rodaje de esa película entre Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, y tiene una connotación volcánica, ¿no? Muy de eso, de oasis y de lugar un poco distinto y diferente, ¿no? Yo creo que es un lugar un poco de conversación cinematográfica, de alquiler de películas y un poco de locura, ¿no? Locura personal. Yo siempre he dicho que he montado Stromboli con mi hermana para curarnos de una enfermedad, ¿no? Que es la cinefilia, ¿no? Bueno, y nada, te quería dar yo las gracias por eso, pero te has adelantado tú, que la verdad es que es un sitio fantástico donde entra uno por la puerta y se aturulla porque las quiere alquilar todas de golpe, y que está muy bien. ¿Cómo surge un poco la idea, aparte de eso de que has dicho, y cuándo, desde cuándo estáis, desde cuándo está la tienda abierta? La tienda se abrió, empieza por ahí, el día 16 de agosto del 2004, y la tienda la abrimos porque no existe una tienda así en Valencia, al principio. Y a partir de ahí, la gente curiosa, la gente más o menos cinéfila, pues también se encuentra a gusto porque encuentra pues todo tipo de género, todo tipo de películas de toda la historia del cine. Es una idea así un poco como muy megalómana. ¿De cuántos DVDs tenéis ahora mismo aquí? Pues en este momento yo tengo unos 4.800 referencias, entre series de televisión, documentales, películas de ficción, cine mudo y de todo tipo de géneros, ¿no? Sí, y en este momento pues andamos por 4.800. Bueno, sabemos que dentro de poco va a haber un ciclo de cine fantástico europeo y tú rondas por ahí haciendo algo, ¿no? Cuéntanos un poco qué vas a hacer. Bueno, pues lo que organiza el Movim siempre es más allá del ciclo y de las ponencias. Y lo que ofrece el Movim es Para los estudiantes de universidad, dos créditos, que pagas, no sé si 50 o 60 euros, va por ahí la cantidad, y que ya es interesante para ellos, y para el resto de público, que no paga, pues implica pues poder asistir gratuitamente a una serie de proyecciones en torno a un tema. El anterior fue la Nouvelle Vague, este es el cine fantástico europeo, y además es que te dan un libro que hemos coescrito pues una serie de ponentes, y que, bueno, yo creo que es una experiencia muy rica, es una experiencia que va más allá, porque no es el hecho intermitente de ver una película y abandonar la película, ¿no? La película no se abandona, la película queda reflejada en una serie de textos y libros que creo que son muy interesantes. Cosas del azar, pues en el cuarto libro me han escogido pues para poder esto dedicar un espacio al cine fantástico nórdico. La peli se llama Haxan, está dirigida por Benjamin Christensen, ¿lo he dicho bien? O Christensen, y es de 1922. ¿Qué objetivos crees que buscaba el director con esta película en aquella época? Bien, vamos allá. La película se llama Hexen, no Haxan, porque es evidentemente no sabemos sueco. Es una producción sueca dirigida por Benjamin Christensen, que es un cineasta danés. Benjamin Christensen era en el año 22, que es cuando se estrena la película, el cineasta más importante junto a Carl Theodor Dreyer. En el año 13, Benjamin Christensen hizo una película que se llama El misterioso X, que es una película impresionante, rompedora, muy moderna para la época. No es cine primitivo ya, es un cine con mucha calidad de imagen, planos exteriores, de barcos incluso, con una fotografía muy bonita. Benjamin Christensen es un tipo que destacó sobre todo por la utilización de la luz artificial, que era algo que en aquella época no se utilizaba. O sea, el concepto de luz artificial y de juegos de claroscuros, de sombras y tal, que vendría con el expresionismo alemán, eso vendría después. Pero Christensen en el año 13 ya lo hacía. Haxan es una película que se estrena en el año 22, que es justo el año en que Flaherty estrena Nanuk el Esquimal. Ambas son documentales y ambas son largometrajes. Es decir, la historia del cine te dice una y otra vez que el primer documental largometraje fue Nanuk el Esquimal. Pero ese mismo año también se hizo Haxan. Y yo creo que lo que perseguía, he llegado a la conclusión, es una reflexión sobre el Holocausto, una reflexión sobre el ser humano capaz de ser abominable y de matar, ¿no? Eso es un poco por eso, esa es su vinculación con el terror, es decir, el documental, que nunca está muy unido al fantástico, se une en la película, porque lo que refleja es tan terrible, tan dramático, que es cine de terror, es cine de terror real. Y entonces, lo que te cuenta la película es que en 2 siglos, un grupo reducido de personas mataron a, evidentemente iba cambiando, 2 siglos, mataron esto a 8 millones de personas, que es 1 millón menos que lo que se liquidó, y suena fatal la palabra, en la Primera Guerra Mundial, que había terminado en el año 18. Es una película pionera en el documental, y que en el cine de terror no, es del mismo año que Nosferatu, que también está incluida en el ciclo que va a presentar Vicente Sánchez Biosca. Empezaremos por Haxan, pero creo que es una película muy impresionante, muy desconocida, y que es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de verla con acompañamiento a piano, ¿no? Que siempre es muy impresionante. Sí. La película no tuvo ningún éxito en el mundo. Se estrenó en Estados Unidos. En Estados Unidos la revista Variety dijo que era una película impresionante, pero que no era apta para el público. El público no iba a entenderla. Y así, y ahí se quedó la cosa. Que en el momento que Carlos Arenas me dice tu tema es cine fantástico nórdico, empiezo a investigar y me doy cuenta de que es un fantasma, de que el cine fantástico nórdico no existe como tal, no hay un género, no hay una tradición. Pues yo quería preguntar, porque de Haxan y del ciclo está bien, pero yo la impresión que tengo, lo que te comentaba antes, es que estamos en unas alturas que el cine de terror, el género, a mí me parece que está un poco agotado, ¿no? No sé, ya hay pocas cosas dan miedo, o sea, he llegado a las películas de terror juvenil de ahora, que eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente es un género que está agotado o que puede, con el nuevo cine de terror oriental, todo resurgir de nuevo? Bueno, es que yo creo que el síndrome que puede sufrir el cine de terror, que es el síndrome que puede sufrir el cine en general, es normal, vamos, quiero decir que yo creo que es una crisis que ha sufrido de alguna forma siempre, ha tenido alguna época dorada el cine de terror, pero el problema que tiene es la visibilidad, ¿no? Es decir, el derroche de imágenes, es decir, realmente casi todos los que somos aficionados al género de terror, que de todos somos un poco aficionados, lo que siempre esperamos de una película es que nos dé miedo, ¿no? El terror psicológico. Entonces el terror psicológico implica no ver la imagen. La imagen no está. Nos encontramos con muchas películas que abusan de la imagen, ¿no? La imagen aparece por todos lados, ¿no? El monstruo aparece al primer minuto y luego incluso tiene protagonismo, ¿no? Entonces hay que buscar un poquito las raíces y las fuentes, ¿no? Y recuperarlas, ¿no? Que es un poco, yo creo que el futuro de muchos géneros, ¿no? No solamente del cine de terror, del cine fantástico, ¿no? Entonces sí, de vez en cuando una persona inteligente hace una película de terror y te inquieta, ¿no? Y los cineastas orientales son bastante maestros en esos. Lo que pasa es que también se reciclan y se repiten, que es una cosa que para ellos es positivo. Ellos hacen una película, funciona y te sacan 6 partes. Y tienen gracia. Yo, no sé, por ejemplo, La Llamada Perdida, he visto la segunda parte, y a mí me parece una película digna. Me parece una película que aporta. Es decir, en la primera lo pasan fatal y en la segunda lloran de terror. Es decir, están esperando la muerte, saben que van a morir, pero es que saber que tienes 5 minutos de vida y que el momento está ahí y no hay huevos, da terror y los actores sufren y lloran y trabajan muy bien. Yo creo lo que hace falta, ¿no? Tenemos un poco aparcado de cine de terror como cine de poco presupuesto, de actores mediocres y de dirección funcional. Yo me quedo boquiabierta. Yo también, la verdad es que sí. ¿De cuánto sabes de cine? Sí. Nos hemos empapado un montón de información. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Un placer también.